Alemania como Estado Unitario. Introducción. Presentamos una exposición realizada por el ministro del Interior del Reich, Dr. Wilhelm Frick, sobre las características del Tercero Reich como Estado Unitario. Comienza el Dr. Frick señalando las dificultades que tuvo Alemania para llegar a ser un Estado cohesionado del tipo del de Gran Bretaña o Francia. Enmarca esa situación en las circunstancias históricas. La analiza desde el Sacro Imperio Romano-Germánico o Primer Reich, la situación de disolución posterior a la Guerra de los 30 años y la reunificación llevada adelante por Prusia y el Príncipe Bismarck. Analiza brevemente la situación durante la fallida República de Weimar y con posterioridad comienza a explicar profundamente las medidas tomadas por el gobierno de Adolf Hitler para solucionar el estado de disociación nacional en que se encontraba el Reich alemán. Hace entonces referencia a tres leyes fundamentales, la del 31 de marzo de 1933, la del 3 de abril del mismo año y la del 30 de enero de 1934. Como ley adicional señala a la promulgada el 30 de enero de 1935. Este sería en primera instancia el marco legal que sepultó el conjunto de mini-estados alemanes y permitió la creación de un Reich funcional y orgánico. El Dr. Frick pasa luego a explicarnos cómo se logró que la unificación de Alemania no solamente se realizara respecto a las funciones políticas, sino también en relación al estatus político de los habitantes de Alemania y a los símbolos nacionales. Nos explica cómo existían ciudadanías estatales y símbolos estatales que tenían más peso que la ciudadanía y simbología alemana. La unificación de las funciones de legislación, administración y justicia, disgregadas antes en los estados federados, fue una tarea fundamental en el proceso de unificación. Por último, pero en realidad como lo más importante, el Dr. Frick detalla el proceso por el cual no solamente se creó un estado unitario, sino que además se organizó una nación unitaria y un gobierno basado en el principio de liderazgo, Führerprinzip. Señala que el Estado es un instrumento idóneo para dar efecto a los principios políticos establecidos por el partido, pero que no es para nada adecuado para ejercer el liderazgo. Nos explica cómo el liderazgo en la Alemania nacionalsocialista está en manos de la comunidad organizada y señala la importancia del Nustab en este aspecto. De esta forma, se produce una unidad entre el partido y el Estado a través de la persona del Führer. De esta forma, la unidad de la idea alemana del Estado se hace realidad encarnando en la persona del Führer. Este trabajo del Dr. Wilhelm Frick no tiene solamente importancia histórica. En este aspecto es imprescindible para comprender cabalmente el funcionamiento del Estado nacionalsocialista y las reformas que debieron ser hechas. Pero también es sumamente importante para entender cómo se puede terminar con los separatismos nacionales, los provincialismos anacrónicos y las tendencias disgregantes dentro de una nación. No puedo evitar pensar en mi madre patria España, cuando escribo este comentario. El ejemplo de la Alemania nacionalsocialista nos muestra que si un grupo de hombres, animados de una idea vital, clara y fuerte, se propone llevar adelante la tarea de la reconstrucción, nada puede evitarlo. Si Alemania, con su pasado histórico de disgregación y ausencia de dinastías unificadoras más allá de la prusiana, pudo llevar adelante esta tarea, nada impide que lo mismo pueda hacerse en países con una rica tradición e historia de comunidad de destino, al decir de José Antonio. Alemania como Estado Unitario. Dr. Wilhelm Frick. Reich Ministro del Interior. Martirizado en Nuremberg. Alemania ha estado siglos atrás respecto a Gran Bretaña y Francia para lograr su consolidación nacional y se han requerido muchas luchas, tanto internas como externas, para lograrlo. En un momento en que los principios de la unificación se habían establecido sólidamente en el gobierno y la administración de otros países europeos, Alemania todavía estaba dividida en un gran número de principados eclesiásticos y seculares, que diferían considerablemente en tamaño, cuyos gobernantes tenían grandes intenciones incluso en ese momento, cuando el imperio medieval estaba en el cenit de su poder, sobre su propio engrandecimiento a expensas de los emperadores. En ese sentido, fue de gran ayuda para ellos que el Sacro Imperio Romano-Germánico descansara sobre una base electiva, a diferencia de una hereditaria, lo que hizo que les fuera más fácil imponer su propia voluntad a los portadores de la corona imperial. La Guerra de los 30 años destruyó incluso la apariencia exterior del poder ejercido por los emperadores. Lo que quedaba era un imperio en la sombra, una nación totalmente empobrecida y un número casi incontable de estados rivales que, con el tiempo, se convirtieron en simples peones en el juego político de las potencias no alemanas. Grandes extensiones de país habitadas por una población puramente germánica, que se extendía desde los Países Bajos hasta Suiza, se separaron del imperio, algunas de forma permanente y otras temporalmente. Para Alemania, la tragedia peculiar de este desarrollo radica en el hecho de que coincidió con la era del descubrimiento y con la colonización del continente americano, las Indias Occidentales y África. Por lo tanto, cuando el mundo se distribuyó por primera vez entre los países europeos, la constitución política y nacional de Alemania fue tal que hizo imposible que la nación participase activamente en esos grandes movimientos. Más de dos siglos tuvieron que pasar antes de que el espíritu de solidaridad nacional volviera a crecer. A lo largo del tiempo, el número de estados pequeños y muy pequeños se redujo en proporciones viables. Pero incluso entonces se debía librar una lucha severa por la supremacía, más particularmente entre Prusia y Austria, antes de que pudiera fundarse el Segundo Reich como resultado de la política conducida por el príncipe Bismarck. Sería erróneo suponer que el Imperio Bismarckiano de 1871 era un estado unitario. De hecho, estaba compuesto por 22 estados federales, cada uno de los cuales tenía su propio gobernante, su propio gobierno y sus propios cuerpos legislativos. Además, algunos de ellos tenían sus propias administraciones postales y ferroviarias, e incluso sus propios ejércitos. Había asuntos muy importantes de organización interna en los que la autoridad del gobierno central en Berlín solo podía ejercerse después de haber superado innumerables obstáculos, o en los que no podía ejercerse en absoluto. Hubo, sobre todo, una falta de uniformidad en la administración interna, en los principios subyacentes a la legislación municipal y en el sistema policial. En Gran Bretaña, el trabajo de consolidación política se inició durante el período normando, de modo que, durante la era isabelina, se pudo utilizar como la base del imperio mundial que posteriormente adquirió el reino insular. En Francia, el desarrollo de un estado feudal a un estado nacional se remonta a Enrique de Navarra y Luis XIII. Con el cardenal Richelieu, la administración del país estaba completamente centralizada, toda la autoridad estaba investida en el rey y sus ministros y toda la legislación era originaria de París. En poco tiempo, el espíritu de unidad nacional se hizo tan fuerte que pudo resistir con éxito no solo la Revolución de 1789, sino también todas las demás crisis políticas que se han producido en Francia. En Alemania, los eventos se movieron en la dirección opuesta. La prerrogativa imperial, todavía bastante considerable durante la Edad Media, disminuyó cada vez más, y después de la Guerra de los 30 años se otorgó a cada uno de los principados territoriales la plena soberanía. El objetivo final de ese desarrollo era la descentralización en lugar de la centralización y el proceso de desintegración política fue acelerado por barreras económicas de todo tipo. A pesar de sus deficiencias, sin embargo, la constitución elaborada por el príncipe Bismarck supuso una gran mejora en el estado de cosas anterior. Por ello, la confederación de estados que existía anteriormente se convirtió en un estado federado mucho más coherente, del cual la confederación del norte de Alemania de Bismarck fue una especie de precursor, tanto política como económicamente. Durante la Guerra Franco-Alemana, 1871, la política previsora de ese gran estadista en sus relaciones con los estados del sur de Alemania dio lugar a la creación de un estado federado que comprendía tanto el norte como el sur de Alemania. Después del golpe de 1918, la constitución monárquica fue sustituida por la de la República de Weimar, pero no hubo cambios fundamentales en las relaciones entre el gobierno central y los estados individuales. La parte previamente pagada por los gobernantes de este último fue en adelante tomada por sus respectivos cuerpos parlamentarios. Por lo tanto, no fue hasta el advenimiento del régimen nacionalsocialista bajo la dirección de Gerd Hitler, 1933, que la autoridad aún ejercida por los 17 estados federales existentes en ese momento se redujo tan gravemente que se subordinó a la ejercida por el gobierno nacional. 17 cuerpos parlamentarios, cada uno de los cuales anuló la voluntad del pueblo alemán al crear antagonismos artificiales y fomentar la disensión de los partidos, fueron arrastrados por el fervor del movimiento nacionalsocialista. Antes de eso, la autoridad suprema del gobierno central se debilitaba constantemente por su propia inestabilidad, por su dependencia de las mayorías parlamentarias cambiantes y por los disturbios civiles resultantes. Estas condiciones desaparecieron como por arte de magia tan pronto como se hizo realidad el triunfo de Gerd Hitler y el movimiento nacionalsocialista. La lucha de partidos y la guerra de clases llegaron a su fin. La amenaza de una revolución bolchevique fue superada en el último momento. Se suprimió el comunismo y se erradicaron los últimos vestigios de la guerra civil siempre ardiente. Un régimen que fue sacudido por una crisis tras otra, que carecía de la confianza de la nación y que con cansancio continuaba su precaria existencia día a día, tuvo que ceder el paso a Gerd Hitler, que cuenta con el apoyo de la gran mayoría del pueblo alemán. Desde entonces, el orden y la seguridad vuelven a prevalecer, y las condiciones económicas mejoran continuamente. El Führer y Canciller han tomado vigorosamente la gran obra de reconstrucción política. Ahora está convirtiendo el Estado federado en uno unitario, cuyos asuntos se llevan a cabo como él decide. Así, los intentos de unificación de un siglo de antigüedad están por fin a la vista de ser coronados con éxito. Han transcurrido 4 años desde que el presidente Hitler asumió el poder el 30 de enero de 1933. Cualquier persona que visite el país puede personalmente convencerse de la inmensa mejora que se produjo en tan poco tiempo. En unos pocos meses, el poder supremo en todo el país se concentró en manos del Führer. Desde entonces, se han tomado medidas sistemáticas para reconstruir el Estado. Las medidas introducidas con ese fin ya no dependen para su éxito de los accidentes políticos o las intrigas de los opositores parlamentarios. Las elecciones recientes y los plebiscitos han demostrado que no es una mera mayoría, sino en realidad el 99% del electorado, quien apoya al gobierno y respalda sus decisiones, de modo que el Reichstag es ahora más plenamente representativo de la voluntad de la nación que nunca antes. La victoria del nacionalsocialismo ha creado las condiciones políticas indispensables para la completa unificación de Alemania. La constitución bismarckiana sucumbió a los ataques de los enemigos internos de Alemania durante la Guerra Mundial. Fue saboteada por aquellos partidos políticos que, desde 1917, se habían esforzado por ejercer cierta influencia en relación con la conducta del Estado. La razón fundamental de su incapacidad para resistir estos ataques fue que el Segundo Reich no era un Estado unitario. Los 22 componentes de ese Reich habían conservado una considerable cantidad de soberanía política, y la autoridad del gobierno central estaba restringida a unos pocos dominios. La constitución estaba obligada a romperse cuando los partidos parlamentarios tomaron el lugar de las dinastías gobernantes, y cuando su pilar principal, la estrecha conexión entre el Reich y Prusia en la persona del monarca, fue retirada. La constitución de Weimar de 1919 ni siquiera restauró esta conexión, que había demostrado ser un vínculo de unión tan útil mientras existió la constitución monárquica. Se hizo obligatorio que todos los estados federales, incluida Prusia, adoptar el régimen parlamentario republicano. Bajo tal régimen, el centro de la gravedad política debe estar naturalmente en los parlamentos de los estados federales y en el Reichstag. Sin embargo, en efecto, todos estos cuerpos estaban dominados por una legión de partidos políticos, cuyo porcentaje de representación variaba enormemente en cada estado. Por lo tanto, la República de Weimar pronto presentó una imagen de tanta desunión política que resultó imposible formar un gobierno realmente capaz de gobernar el país. La Constitución de Weimar es directamente responsable de la brecha abierta entre el Reich y Prusia en 1932, en la medida en que, según sus términos, la disputa se remitió a un tribunal de Estado, que no estaba calificado de ninguna manera para lograr una solución justa. En octubre de 1932, ese tribunal dictó una decisión. La autoridad política en Prusia se dividió y se creó una situación insostenible que duró hasta el 30 de enero de 1933. El gobierno de Gerd Hitler ha convertido al Estado federado gobernado por el partido existente antes de su llegada al poder en un Estado unitario. Tres grandes medidas tuvieron que ser aprobadas para lograr esta transformación, a saber. Primero, las leyes que establecen la uniformidad en las organizaciones políticas en todo el país, 1933. Segundo, la ley del 30 de enero de 1934, que rige la reforma del gobierno del Reich. Tercero, la extensión de la autoridad ejercida por los gobernadores del Reich en los estados individuales. Estas medidas fundamentales se complementaron con una serie de otras introducidas con el fin de garantizar la uniformidad en el ejecutivo y la administración del Estado. La primera ley que estableció uniformidad en las organizaciones políticas se aprobó el 31 de marzo de 1933. Se eliminaron las dificultades derivadas de la discrepancia entre la composición del Reichstag y la de los cuerpos parlamentarios en los diversos estados. Se dispuso que la representación del partido debe ser uniforme en todos estos parlamentos mientras continúen existiendo. La segunda ley se aprobó el 7 de abril de 1933 y dio poder al Führer y al Canciller para nombrar gobernadores del Reich en todos los estados. Actúan como sus representantes personales, y cada uno de ellos tiene la tarea de garantizar que las opiniones políticas de Gerd Hitler dominen la política del estado en cuestión. La misma ley restableció un acuerdo sabiamente introducido por el príncipe Bismarck hace años, pero desechado por los creadores de la Constitución de Weimar, a saber, el que el gobierno del Reich y el de Prusia, con mucho, el más grande de sus partes constituyentes, se llevan a cabo en líneas idénticas. Gerd Hitler logró este propósito al nombrarse gobernador del Reich para Prusia. Después de la disolución de todos los partidos políticos y las elecciones combinadas de plebiscito y Reichstag celebradas el 12 de noviembre de 1933, cuando el nuevo gobierno obtuvo una mayoría abrumadora en todo el país, fue posible que el nuevo Reichstag diera su consentimiento unánime a una ley que estableció definitivamente el Estado unitario, es decir, que se aprobó el 30 de enero de 1934, rigiendo la reforma del gobierno del Reich. Las cinco oraciones clásicas que expresan el deseo de la nación por la creación del Estado unitario dicen lo siguiente. Los parlamentos de los estados individuales son abolidos. Los derechos soberanos de los estados se transfieren al Reich. Los gobernadores del Reich reciben sus instrucciones del ministro del Interior del Reich. El gobierno del Reich está facultado para crear una nueva ley constitucional. Al abolir los órganos parlamentarios separados y al asignar todos los derechos soberanos al gobierno del Reich, esta ley, a la que el difunto presidente Hindenburg adjuntó su firma el día en que se aprobó, eliminó las causas últimas a las que se atribuyó la desunión política de Alemania. Al someter a los gobiernos estatales al Reich, ha establecido la supremacía incuestionable ante último. Al facultar al ministro del Interior del Reich para dar instrucciones a los gobernadores del Reich, indica que estos últimos serán los futuros jefes de los distintos estados, que, en una fecha posterior, se transformarán en provincias del Reich. Legislación adicional, más especialmente el acta del 30 de enero de 1935, mediante la cual se extendió aún más la autoridad ejercida por los gobernadores del Reich, facultó a estos gobernadores, y junto a ellos a los gobernadores de las provincias prusianas, para garantizar que la política del Führer también se adoptara dentro de las áreas que presiden y que no tienen por qué ser idénticas a las cubiertas por los estados, en la medida en que aún existan. Para ello, están autorizados a hacer todos los arreglos necesarios en relación con los organismos administrativos establecidos en sus respectivos distritos, incluidos los del Reich, los de los estados y todos los demás que desempeñan funciones públicas. También tienen derecho a promulgar las leyes que afectan a sus distritos particulares y designar funcionarios en su nombre, si así lo indican el Führer y Canciller. La ley aprobada el 30 de enero de 1935 contiene algunas cláusulas que permiten establecer una colaboración aún más estrecha entre el Ejecutivo del Reich y los estados. Por lo tanto, establece que el Führer y Canciller puede encargar a cualquier gobernador del Reich que conduzca al gobierno del estado en cuestión. Hasta ahora, esta disposición se ha utilizado con respecto a Sajonia, Hesse, Lippe y Hamburgo. Por lo tanto, en estos estados ya se han establecido las condiciones que prevalecerán en toda Alemania cuando se haya completado la reforma del gobierno del Reich. El gobernador del Reich dirige única y directamente al gobierno del estado y preside la administración del estado para que los estados nombrados sean en efecto unidades administrativas sujetas al control de los gobernadores nombrados por el Reich. Gracias a todas las medidas mencionadas anteriormente, los estados individuales ya se han transformado en partes constitutivas del estado unitario. Este desarrollo ha hecho un progreso especial con respecto a Prusia, un país que comprende 3/5 partes de la población y el área de Alemania, que puede mirar hacia atrás a una historia larga y orgullosa, y que por lo tanto constituye el pilar principal de la estructura constitucional del Reich. Antes de 1933, el gobierno del Reich ejercía pocas funciones administrativas pero de gran importancia, por ejemplo, aquellas en el dominio de las finanzas nacionales. Por lo tanto, se consideró conveniente lograr una cooperación de gran alcance entre él y el sistema administrativo altamente desarrollado de Prusia. Primero, a los ministros del Reich competentes se les encomendaron las funciones ejecutivas de los ministros prusianos correspondientes y más tarde, dicha amalgama se extendió a lo largo de sus respectivas esferas de trabajo. A día de hoy, las administraciones combinadas de este tipo existen en los siguientes departamentos: Asuntos Internos, Justicia, Ciencia, Educación e Instrucción Popular, Labor, Transporte, Economía Nacional, y Bosques. Por lo tanto, lo que podría llamarse Gran Prusia se está fusionando de manera más eficiente con el Gran Reich que lo que podría haberse logrado mediante la desintegración de Prusia, y una de las aspiraciones del príncipe Bismarck se está acercando a su realización. Esta fusión gradual será el resultado de la liquidación de los estados, que Gerd Hitler describió en 1933 como el objetivo de los planes para la reforma del gobierno del Reich. Se acelerará aún más por el hecho de que los gobernadores de las provincias prusianas, cada uno de los cuales cubre un área aproximadamente igual al área promedio cubierta por los otros estados, han recibido autoridad, como ya se dijo, similar a la otorgada a los gobernadores del Reich. Como ellos, están directamente sujetos a los ministros del Reich y representan al Reich en los distritos que presiden. La unificación de Alemania no solo se ha llevado a cabo en relación con las funciones políticas y administrativas anteriormente reservadas a los órganos competentes de los estados y provincias prusianas, sino que también se expresa en el estatus político de los habitantes y en la forma de los símbolos nacionales. Bajo la Constitución de Weimar, no había ciudadanía alemana. Todo alemán era ciudadano de algún estado en particular. Todo esto ha sido abolido, y todos los alemanes son ahora ciudadanos, o nacionales, del Reich. Los estados pueden otorgar la ciudadanía solo si el ministro del Interior del Reich da su consentimiento. Por su famoso decreto del 12 de marzo de 1933, el presidente Hindenburg izó la bandera con la esvástica, el emblema del victorioso movimiento nacionalsocialista, el símbolo nacional del Tercer Reich junto con la bandera en blanco y negro y roja del Reich bismarckiano. Por la ley aprobada el 15 de septiembre de 1935, la bandera con la esvástica que mostraba los colores nacionales, negro, blanco y rojo, se convirtió en el símbolo principal de la unidad política de Alemania y ahora es representante del Reich, la nación y el comercio del país. El progreso de la unificación se ha hecho sentir en muchos aspectos. Más particularmente, el Reich es ahora la única autoridad competente en asuntos relacionados con la legislación, la administración y la justicia. Los estados solo pueden aprobar nuevas leyes dentro de la autorización otorgada por el Reich y con la cooperación de los gobernadores del Reich. La soberanía administrativa de los estados, que formó la columna vertebral de su vida política en virtud de la Constitución de Weimar, ha pasado al Reich, y sus funciones administrativas ahora se realizan en cumplimiento de la autoridad que les confiere esta última. El decreto emitido por el Führer y Canciller el 17 de junio de 1936, sometió el importante dominio de la administración policial al control uniforme del jefe de la policía alemana. Por el decreto que rige la administración municipal, 30 de enero de 1935, el autogobierno genuino se restauró en los municipios y su estado legal se determinó uniformemente. Los funcionarios públicos, cuya importancia para el Estado unitario se destacó especialmente cuando se aprobó la nueva ley que regula su Estado, 26 de enero de 1937, son hoy uno de los principales pilares de ese Estado. Todos ellos son los servidores directos del Führer y Canciller y le juran lealtad en su nombramiento. A su vez, el Führer y Canciller es responsable, en principio, de su nombramiento y destitución. La administración de la ley y la justicia es el dominio exclusivo del Reich, por el cual la totalidad del sistema legal con todos sus accesorios fue asumida en cumplimiento de la ley aprobada el 24 de enero de 1935. En consecuencia, todos los tribunales de justicia son ahora instituciones del Reich. Ellos administran justicia en nombre del pueblo alemán. La concesión de indulto se otorga exclusivamente al Führer y al Canciller. La reorganización de la estructura política del Reich, según lo previsto en la ley del 30 de enero de 1934, se completará definitivamente cuando se realicen una serie de cambios territoriales internos. La distribución actual del territorio, bastante comprensible en vista de la historia pasada del país, se debe en gran medida a sucesos puramente accidentales y será necesario eliminar las anomalías existentes y hacer arreglos para que las regiones con una población homogénea y con intereses económicos idénticos se unan entre sí, preparando así la división futura de todo el país en las provincias del Reich. El primer paso en relación con esta medida difícil, porque se deben respetar tantas tradiciones, se dio cuando se aprobó la ley del 26 de enero de 1937. Trata el estado futuro de Gran Hamburgo y algunos asuntos similares. Dispone que Prusia, Oldenburg y Mecklenburgo realizarán ciertos ajustes territoriales entre sí, que la ciudad hanseática de Lübeck se incorporará a Prusia y que las ciudades y los distritos rurales prusianos adyacentes a Hamburgo serán absorbidos por este último, con el que a partir de ahora formará una unidad administrativa. Por esta ley se han creado las condiciones que son indispensables para la reorganización territorial de la Alemania noroccidental. Las ciudades y los distritos rurales prusianos adyacentes a Hamburgo serán absorbidos por estos últimos, con los que a partir de ahora formarán una unidad administrativa. Por esta ley se han creado las condiciones que son indispensables para la reorganización territorial de la Alemania noroccidental. Las ciudades y los distritos rurales prusianos adyacentes a Hamburgo serán absorbidos por este último, con los que a partir de ahora formarán una unidad administrativa. Por esta ley se han creado las condiciones que son indispensables para la reorganización territorial de la Alemania noroccidental. El gobierno nacionalsocialista está muy consciente de su deber de preservar los rasgos culturales especiales característicos de cada parte del país y de hacer todo lo que fomente su crecimiento y desarrollo. Se tomará la precaución de hacer esto fácilmente posible a pesar de las medidas de unificación introducidas en la administración pública, la legislación y el gobierno interno. Por esa razón, algunas de las grandes organizaciones del pueblo alemán se han asociado estrechamente con ciertos pueblos y ciudades. Múnich es la capital del movimiento nacionalsocialista, Nuremberg la ciudad de las manifestaciones del Partido Nacionalsocialista, Goslar la ciudad de la Corporación de Alimentos del Reich, Frankfurt la ciudad de artesanía alemana y Hamburgo será la ciudad hanseática encargada de algunas tareas de importancia nacional. Sin embargo, la Alemania nacionalsocialista no es simplemente un estado unitario. También es una nación unitaria y su gobierno se basa en el principio de liderazgo. La nación constituye la sustancia concreta del movimiento nacionalsocialista, y el Estado es simplemente un medio para la realización de sus objetivos políticos. Se reconoce que el Partido Nacionalsocialista es la organización con la que, con mucho, la mayoría de los alemanes se han identificado. Por lo tanto, está mejor calificado para representar a la nación, y el objetivo final debe ser establecer la unidad completa del partido y el Estado. Por lo tanto, el liderazgo debe estar investido en el partido, y las tareas positivas deben ser confiadas a él. Es la encarnación de la idea política alemana y determina las actividades políticas de Alemania. Su organización es la Organización Suprema del Pueblo Alemán. El aparato estatal sirve para dar efecto a los principios políticos establecidos por el partido. Atiende a todos los asuntos de administración a través de la instrumentalidad de las autoridades públicas y los funcionarios públicos. Su única tarea es estar al servicio de la nación. Pero no es adecuado para el ejercicio del liderazgo. Han existido condiciones similares en todos los periodos de la historia nacional de Alemania. El liderazgo siempre ha estado protegido por personas o grupos de personas que no están directamente relacionadas con la maquinaria del Estado, como los reyes y emperadores alemanes, la iglesia, las propiedades del reino, las casas principescas y, en nuestros días, el órganos parlamentarios. En todos estos casos, el aparato del Estado era solo un medio empleado por los poderes gobernantes. En la Alemania nacionalsocialista, el liderazgo está en manos de una comunidad organizada, el Partido Nacional Socialista. Y como esta última representa la voluntad de la nación, la política adoptada por ella en armonía con los intereses vitales de la nación es al mismo tiempo la política adoptada por el país. La necesaria unidad del partido y el Estado es el tema de la ley aprobada el 1 de diciembre de 1933, por la cual el Partido Nacional Socialista se describe específicamente como la fuerza principal y móvil dentro del Estado. Sin embargo, no se sigue que el Estado como tal haya dejado de existir o que se pretenda fusionarlo con el partido. El Partido Nacional Socialista es el único partido político en Alemania y, por lo tanto, el verdadero representante del pueblo. Incorpora la idea alemana del Estado y está indisolublemente asociada con el Estado. La unidad del partido y el Estado encuentra su máxima realización en la persona del Führer y Canciller que, según los términos de la ley aprobada el 1 de agosto de 1934, combina los cargos de presidente y canciller. Es el Führer del Partido Nacional Socialista, el jefe político del Estado y el comandante supremo de las fuerzas de defensa. De esta manera, la autoridad del partido como la organización política más alta del país ha recibido reconocimiento. Cada vez que se proclame un nuevo Führer del partido, la persona así nominada es al mismo tiempo el jefe del Estado y el comandante supremo de las fuerzas de defensa. Otros medios por los cuales se ha dado efecto a la unidad del partido y el Estado son los siguientes. La disposición de que el diputado del Führer es miembro del gobierno y que participa en asuntos legislativos y administrativos. La identidad personal de los ministros del Reich con los Führeres del partido del Reich, y de los gobernadores del Reich y de los gobernadores de las provincias prusianas con los Führeres de distrito del partido. El hecho de que los funcionarios del partido son también miembros de los consejos estatales y municipales y el nombramiento de miembros del partido en relación con la aplicación práctica del Código de Derecho Municipal. Sin embargo, todas las medidas organizativas que se han introducido para garantizar la unidad del partido y el Estado están dominadas por la unidad de la idea alemana del Estado encarnado en el Führer. Ha creado el partido, ha logrado su acceso al poder y continuará inspirando sus acciones, mientras que la función del Estado es hacer realidad esa idea de acuerdo con la voluntad expresada por el Partido Nacional Socialista. El pueblo alemán es consciente de que la principal tarea que tienen ante sí en el ámbito de la política interna es el desarrollo ulterior del Estado unitario a nivel nacional. Creo que no puedo cerrar esta cuenta más adecuadamente que citando las oraciones finales del discurso transmitido a la nación el 31 de enero de 1934, inmediatamente después de la aprobación de la ley que rige la reforma del gobierno del Reich. Nuestra generación ha sido llamada a crear el Estado Unitario Nacional. Debemos tener éxito donde nuestros padres fracasaron y legar a las generaciones futuras el resultado de nuestros esfuerzos. Alegrémonos de que el destino nos haya encontrado dignos de una tarea tan enorme. También nos damos cuenta de que este día es un punto de inflexión en la historia de nuestro país y que su importancia solo puede ser estimada adecuadamente por la posteridad. Les pido a todos que contribuyan con su parte a este espléndido logro. Deja que el pasado sea pasado y, siempre consciente de tu deber, imagina el futuro con confianza. Se enorgullecen de tener el privilegio de presenciar un cambio tan tremendo y de colaborar en la labor de moldear el destino de nuestro país. Todos son necesarios para ese noble propósito. Y todos los que aman a Alemania deben servirla al límite de su poder, para que la gran obra pueda completarse en beneficio de toda la nación.